Hola, Silvi. Bien, muy bien. Bueno, contanos un poco sobre el caso Lulú, cómo se van resolviendo las cosas, si es que tienen alguna solución, si cómo va encaminado todo este tema. Bueno, mira, en principio, bueno, la solución que nosotros nos hubiésemos imaginado o que hubiese sido la ideal no se está dando y no se dio desde el principio, ya desde el momento que la fiscal, ante la muerte de una beba de 2 años, ante el asesinato a golpes de la beba, detiene a la madre por no haber cumplido su rol de madre, digamos, con respecto a lo que la sociedad por ahí esperaría de una madre en una sociedad machista y patriarcal, y se encarcela a Janina. Entendiendo que ella era la que tendría que haber intercedido para que el tipo no le pegara, que es por eso que queda detenida ella y al tipo jamás se lo investiga. Y, digamos, partiendo de ahí, partiendo ya de una desgracia y con una fiscal que entiende la situación de esta manera, ya estamos hablando de una sumatoria de injusticias, ¿no es cierto? Que vivió Yanira toda su vida, porque ella toda su vida sufrió violencia, sufrió abandono por parte de su familia y por parte de las distintas instituciones donde pudo haber acudido. Y bueno, a esto se le suma también bueno, la violencia que sufrió en sus noviazgos y con su última pareja, y además ahora la violencia institucional y judicial por parte de esta fiscal, que es la doctora Carolina Carballido Calatayud, de la Fiscalía de Derqui, que sumado a esto, además es una fiscalía que se inauguró en el 2012, no sé si 2012, 2000, sí, creo que 2012, como una fiscalía especializada en violencia de género. Que bueno, ahí vemos que ante una situación así responde acusando a la mujer y nunca contemplando su contexto de violencia y de mujer violentada. Nada, entendemos que es una fiscalía que, por más que tenga la chapa de especializada en violencia de género, me parece que le falta por lo menos a esta fiscal estudiar un poquito más cuál es la situación de estas mujeres que sufren violencia. Sí, esa fiscal que estaba muy preocupada por su porque su nombre no quede escrachado, ¿no? Es algo que también he escuchado por ahí, que nos han comentado, que su preocupación no era el que Janina esté libre o que en realidad se busque a la persona que le hizo el daño a Lulú, que marcó toda esta familia, sino su problema, su miedo era que ella no quede escrachada, como lo decimos popularmente, ¿no? Sí, bueno, también nos pasó eso. En este camino, el domingo se cumple 1 año de la muerte de Lulú, del asesinato de Lulú y de la detención injusta de Yanina. Bueno, en este año nos hemos encontrado varias veces con la fiscal. Algunos tuvimos que ir a declarar en la causa, por pedido de ella, por pedido de la fiscal. Y nos pasó de encontrarnos con eso, que teniendo que darle explicaciones a la fiscal de por qué nosotros habíamos dicho tal cosa en tal medio, y ella nos citaba especialmente para eso, y cuando nosotros pensábamos que por ahí nos estaba citando, porque nosotros varias veces le hemos dicho que nos cruzamos al tipo, al domicilio, seguimos cruzando el barrio, que sigue amenazando a las familias, que amenaza a nuestros compañeros del centro comunitario. Cuando nos llegaban las citaciones, íbamos pensando que íbamos a tener que Claro, contarle esas esas cosas, cosas, y resulta sí. que las citaciones muchas veces eran Para para que que aclaremos por qué estábamos diciendo tal cosa de ella, o para que no y den al su medio. nombre, Entonces sí. uno piensa que, bueno, la conclusión que llegamos, lo que vos decís, Silvi, que parece que estuviese preocupada por su imagen y por lo que fue nombre de ella, y no preocupada Por el por hacer caso. una investigación más seria de lo que pasó con Janina y con Lulú, ¿no es cierto? Porque el tipo hasta hoy está libre, la causa ya fue elevada a juicio. Eso quiere decir que fiscal no está investigando más, ya juntó todas sus pruebas, y el principal testigo de esta causa es el tipo, uh-huh. el tipo que la mató al Uruguay, ella lo toma como principal testigo para acusar a Yanina de matar a la persona. Así que nosotros seguimos afirmando y sosteniendo que creemos que la doctora Carolina Taratayud no hizo una investigación seria de, uh-huh. del caso. Contame, Clara, cómo sé que hay una movida para el próximo viernes. Contame qué es lo que van a estar haciendo. Seguramente desde esta radio vamos a estar acompañando ese reclamo, como lo venimos haciendo, pero queremos saber más específico para que le cuentes a toda la audiencia que escucha Tincunaco. Sí, bueno, recordando el año de la muerte del Lulú y también recordando un año de la detención injusta de Yanina. Vamos a ir el viernes 22 de agosto, nos vamos a acercar hasta la Fiscalía de Berkín uh-huh. para exigir la libertad de Yanina y justicia por Lulú, y denunciar también los malos manejos y la falta de un accionar serio y justo, por lo que entendemos nosotros, por parte de la fiscal Carolina Carballido Caratayud y de toda la fiscalía en general. Uh-huh. Así que bueno, ahí nos estaremos concentrando en la puerta de la fiscalía, que está a 4 cuadras de la estación de Berkín. Sí. No recuerdo ahora bien la esquina, sobre la calle San Martín, pero bueno, pronto estaremos Medrano San Martín y Belgrano, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, vamos a estar subiendo igualmente toda la información pronto para que ustedes puedan también uh-huh. darle difusión a esto. Sí, seguramente desde acá vamos a estar alguno de nosotros, algún integrante, también exigiendo la liberación de Yanina y pidiendo justicia por Lulú para que esto no siga pasando y que en verdad el que esté el culpable tenga que estar preso, porque es así lo que se merece, ¿no? Así que bueno, Clara, muchísimas gracias por estos minutitos y bueno, cuando quieran pueden llamarnos, salir al aire también, o cuando tengan los datos que nos quieran pasar también serán bienvenidos. Bueno, gracias, Silvi. Sabemos que contamos con el apoyo de ustedes y uh-huh. todos los compañeros de la Red del Encuentro. Así que por eso también es que nos animamos a hacer esta movida y esta denuncia, porque sabemos que Yanina no está sola, uh-huh. El Gallo Rojo no está solo, somos varias organizaciones también, además de la Red del Encuentro, que estamos trabajando, luchando y militando por una sociedad libre del machismo, porque sí. y de la justicia patriarcal y machista, y porque no haya más Yaninas ni más mujeres, ni niños, ni niñas matados, muertos a golpes o uh-huh. víctimas de violencia. Muy bien, gracias. Bueno, un beso, gracias. Nos vemos. Bueno, ahí pasaba Clara Alemán, coordinadora, educadora comunitaria del Centro Comunitario El Gallo Rojo. Y bueno, nos contaba un poco sobre este caso de Yanina. El próximo viernes se van a estar organizando y van a estar en la Fiscalía de Derqui, a 4 cuadras de la estación de Derqui. Ahí vamos a estar acompañándolos a Clara, a todos los compañeros del Gallo Rojo, exigiendo liberación de Yanina y la justicia por Lulú, esta chiquita que falleció a golpes.